una de las preguntas o las cuestiones que tenía sobre el tema de cómo la tortura, los malos tratos, es algo que siempre, desde el poder, desde el Estado, se le resta credibilidad siempre a todos los relatos, y la gente, el público en general, siempre lo ha visto como algo esporádico y siempre relacionado pues con temas muy concretos, como puede ser el terrorismo o lo de la mina, ¿no? Con cosas muy concretas, ¿no? Después de esta película, ¿vosotros creéis que la gente ha reflexionado sobre este tema? Ahora, no sé, ¿se le ha abierto? Creemos que no solo es esta película, ¿no? Que ya hace tiempo que está pasando. O sea, que quizás, por poner una fecha, será más o menos, al menos en Cataluña, durante el 15M, ¿no? En el que, por ejemplo, hubo un intento de desalojo de la plaza muy violento, ¿no? Cuando la gente estaba con las manos arriba, en actitud pasiva, ¿no? O sea, ahí sentada en el suelo. Y ahí ya se evidenció un poco que el despropósito policial, ¿no? O sea, el abuso que hubo en ese momento. Y a esto se le sumaron casos después, ¿no? Como Esther Quintana, que fue esta chica que perdió el ojo con una bala de goma. Aquí tenemos a Íñigo Cavacas, ¿no? Que murió por un pelotazo de una bala de goma. O Juan Andrés Benítez, ¿no? Que el empresario este que murió por una paliza de 8 mozos en medio de la calle, que la gente lo estaba grabando. Entonces, se juntan muchas cosas. No solo es esta película, sino hay un clima de desconfianza de la versión oficial que lleva ya unos años creciendo, que hace que esta película ahora funcione, ¿no? Y que se le pueda dar crédito. Quizás hace 6 años no hubiese tenido el impacto que está teniendo ahora. Aún así, yo creo que para mucha gente lo que les choca de la película es que estos chavales son torturados y describen muy bien sus torturas y tienen credibilidad y tal, pero lo que la gente les choca mucho es que son inocentes. Y yo creo que el gran problema de la opinión pública de este país es que aquí todo el mundo sabe que se ha torturado y que se tortura, pero yo creo que la gente siempre había pensado que aquellos a quienes se torturaba se lo merecían un poco, ¿no? Yo creo que este es un poco el gran problema, de que sí, la gente ha oído hablar de que ha habido torturas contra etarras, tal cual, pero bueno, son etarras, se lo merecían, ¿no? O hace poco hubo un caso en Barcelona también, el caso Lucián, de un señor al que torturó los Mossos d'Esquadra, torturaron, más hay una condena firme contra ellos, aunque fueron indultados, pero bueno, lo estuvieron torturando a él y a su mujer también, y luego salió en la prensa que se habían equivocado de delincuente, que en realidad buscaban a otra persona, y el titular fue que eso, ¿no? O sea, que torturaron no sé cuántas horas a una persona que en realidad... Equivocada, que se habían confundido, ¿no? Y el escándalo fue eso, ¿no? La noticia no era la tortura, sino que la tortura equivocada, ¿no? O sea, sí, yo perverso, creo... Y claro, yo creo que la película, el documental, lo que aporta es la aleatoriedad de eso, ¿no? Es decir, que al final le puede pasar a cualquiera, que es igual, que sea inocente, culpable, que al final es una cosa totalmente gratuita, ¿no? Sí, lo decís, el carrerón de los Mossos es elegante, los pocos años que están implantados en Barcelona. Eso es un tema que siempre, bueno, siempre no, pero que a veces surge en todos los debates que hemos tenido sobre todo en el Estado español, fuera de Cataluña, que siempre nos viene a decir, oye, ¿cómo se pasan los Mossos, no? Durante la investigación del documental hemos tenido como muchos datos, ¿no? De por ejemplo, de la Coordinadora de Prevención contra la Tortura del Estado español, que agrupa como muchas entidades de todo el Estado. Y lo que nos venía a decir estos informes es que se tortura por igual en todos lados, es decir, se tortura igual desde la China, desde los Mossos, desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional, de las policías locales. Lo que pasa es que es allí donde hay más sociedad civil organizada, que está al tanto de esto y que tiene las herramientas para denunciar y para hacerlo visible, en las que esas denuncias llegan más lejos. Es decir, en Extremadura apenas hay casos de tortura, pero no porque no suceda, sino porque no hay una sociedad civil organizada que pueda denunciarlo y que tenga capacidad de denunciarlo. Entonces, sí, los Mossos tienen muchos casos, pero también quizás porque en Barcelona se han organizado en los últimos años muchos colectivos que luchan contra esto. Y no es para defenderlos ni para hacerlos para nada, buenos, ¿eh? No, o sea, somos los primeros críticos. Son unos salvajes, ¿no? Pero son los Mossos. Ya, no dices, bueno, aquí estamos viendo, ¿no?, la película, dices, es como un reflejo, dices, no me gusta utilizar ese tipo de adjetivos manidos, pero creo que aquí kafkiano va al pelo, ¿no? Dices el absurdo que es la administración del Estado y cómo se utiliza para oprimir al ciudadano, para criminalizar las protestas sociales, y dices esto unido al monopolio de la violencia. Nuestra opinión es lo que hablábamos antes, ¿no? La gente puede creer que es esporádico, uh-huh. Y aquí vemos eso, que el Estado tiene una maquinaria tremenda, ¿no? Va mucho más allá de la policía, ¿no? O sea, es toda la maquinaria. O sea, es decir, y no es la tortura en sí, sino es la impunidad con la que siempre ocurre. Es decir, que aunque un caso, ¿no? Que rara vez un caso de torturas llega a ser juzgado, y mucho más raro es que sea condenado el policía en cuestión, al final siempre son indultados sistemáticamente. Con lo cual, el mensaje que se le da a las fuerzas del orden es que pueden hacer lo que quieran porque a ellos nunca les va a pasar nada, ¿no? Entonces, más allá de corregir estos hechos, ¿no? Con un juicio, una condena, lo que se da es el mensaje contrario. Es decir, podéis hacer lo que os dé la gana, que nosotros siempre os vamos a proteger, ¿no? Y con la corrupción pasa lo mismo, ¿no? O sea, es la impunidad campa por sus anchas y bueno, pues vemos lo que vemos. Es muy curioso, por ejemplo, un dato, es una cosa que ha sucedido hace poco, pero es muy curioso de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Antes de que tuviese la repercusión que tuvo el documental hace un mes en televisión, desde ciertas entidades de Cataluña se pidió un tercer indulto para estos policías torturadores del caso del 4F. Entonces, esta petición de indulto normalmente se firman desde personalidades, instituciones y colectivos. Segundo, no tercero. Es el tercero. El primero fue un error de forma, el segundo se lo denegaron y el tercero es este que han pedido. Entonces, eso ocurrió dos semanas antes de que saltase la bomba, digamos, del caso. Y nos encontramos en esta lista, pues que firman, pues, la Asociación de Vecinos de Badalona, Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Barcelona, dos responsables del PSC de Barcelona. El alcalde de Badalona. Entonces, de repente, esto se pide antes, salta la bomba, luego publicamos esta noticia con el listado y de repente las asociaciones dicen no, nosotros no hemos firmado nada, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues que un funcionario de turno del ayuntamiento, seguramente un guardia urbano, ha cogido el sello de Comisiones Obreras y todo un colectivo y ha puesto su sello ahí. Y no pasa nada nunca. Lo que pasa es que esta vez ha salido a la luz porque todo se está desmesurado, pero esto pasa constantemente. O sea, pequeñas corrupciones, pequeñas... Y hace que la maquinaria, en realidad, no es una maquinaria que esté pensando en hacer el mal todo el rato, pero sí que está diseñada Para protegerse a sí misma. El sistema se protege a sí mismo. Incluso con los errores, ¿no? Las cosas que no están previstas. Otro rasgo que aparece como algo inherente al funcionamiento del Estado es el racismo, ¿no? En este caso, el que sean tres sudamericanos, aunque con pasaporte europeo, los que se coman dos años de preventiva nada más. Sí, lo que queda claro es que O sea, ese tipo de prácticas, la tortura, siempre se practica hacia aquellos colectivos que los propios policías consideran que no van a poder protegerse, es decir, que no van a tener herramientas para denunciarlo. O sea, en esto ellos son cuidadosos. Es decir, pueden llegar a torturar a cualquiera, pero no torturan a cualquiera. Torturan a aquel que para ellos es más débil. Entonces, hay muchos casos, la mayoría no prosperan, pero de denuncias de gente indocumentada y trabajadoras sexuales, ¿no? Especialmente la Guardia Urbana. Parece ser que son las personas con las que más abusan, porque saben que no tienen forma de denunciarlo. Hay un caso paradigmático al respecto en la película, que es la tortura a Yuri Jardín, que es este chico que resultó ser el hijo de un diplomático de Noruega. Y la pregunta que hacemos siempre en voz alta es realmente cuántos negros hay que torturar hasta que te encuentras con el hijo de un diplomático. Porque sería mucha casualidad que una tortura aislada que pasa como ellos defienden, ¿no? O sea, algo totalmente insólito que pasa un día, resulta que es un chico negro, curiosamente. Y resulta que es hijo de un diplomático, pues es un poco como que te toque la lotería, yo creo. Bueno, lo primero que hacen al falsificar los atestados, lo primero que hacen es acusarle de estar vendiendo chocolate, porque ya automáticamente ellos dicen, vale, es negro, está en la discoteca, pues ese chico no tiene recursos, seguramente pues le podemos inculpar de haber vendido chocolate, aunque no lo estuviese haciendo, y va a ser creíble. Claro, lo increíble fue que este chico cobraba 2.000 euros al mes, tenía casa pagada, tenía hijo de un diplomático, y evidentemente pues el juez no tragó. Y lo más grave es que según las acusaciones que la policía hizo contra él, le pedían 20 años de cárcel. Es decir, hace poner los pelos de punta la cantidad de negros y marroquíes, etcétera, que deben estar en la cárcel porque se han encontrado en situaciones parecidas. O sea, víctimas de un abuso y en las que el policía, para protegerse, hace una contradenuncia de algo que no existe para poder cubrirse las espaldas, ¿no? Hace poner los pelos de punta. Entonces sí, hay un patrón totalmente racista en ese tipo de prácticas. Y clasista. Y clasista. Luego, lo que hablábamos esto de la repercusión de las administraciones, la capacidad que tienen de autoprotegerse, hay dos elementos que están dando, vamos, que han hecho que la película se conozca aún más y fuera de Cataluña, ¿no? Incluso aquí, y eso que había pasado por Donosti, como fue toda la polémica por la emisión en TV3, y el que estuviera censurado, y luego el tema de los dos torturadores estos que siguen sueltos por ahí y que están jubilados con 1.800 euros. En la cárcel, pero con pensiones vitalicias, sí. Y la pregunta va bien así. Vamos, sobre todo el tema de lo de TV3. Mm. O sea, bueno, para TV3 siempre ha sido un tema muy incómodo. O sea, la película ha sido muy... O sea, el tema que tratamos es muy incómodo para ellos porque en la película denunciamos irregularidades que van desde la policía, pasando por los jueces, hasta la política, ¿no? Y las instituciones de la ciudad, todas, ¿no? Entonces, para TV3, que además hemos visto como en los últimos años se ha politizado su dirección, ¿no? O sea, hay una dirección, ¿no? La dirección de quien gobierna, ¿no? Y hay un control bastante cada vez más alarmante, ¿no? De los contenidos en esta dirección. Desde el principio ellos se negaron primero a entrar a coproducir la película y luego a hacer una compra de antena. Entonces, bueno, nuestra estrategia en ese momento fue, pues, no vamos a insistir con ellos, pero nos vamos a hacer un circuito de festivales, que tuvimos la suerte, bueno, de ganar el Festival de Málaga, estar aquí en Cinemaldía y en otros muchos más, hasta que al final, al volver a Cataluña con todo cargados de festivales y premios, y también gracias a la presión social que se estaba haciendo, TV3 no tuvo más remedio que aceptar que había que pasar una producción catalana por la televisión pública. Tiene algo de, siempre decimos que tiene algo de tragedia griega todo eso, ¿no? Porque, o sea, en las tragedias griegas al principio siempre se anuncia una desgracia, que el protagonista hace lo que sea para evitar que pase esto que le ha anunciado el oráculo, ¿no? Y precisamente aquello que hace para evitarlo es lo que acaba provocando la desgracia al final, ¿no? Y aquí yo creo que es exactamente lo mismo. Nosotros ofrecimos a TV3 desde un principio que esto se emitiera, lo podrían haber hecho con toda normalidad y hubiera tenido una audiencia casi nula, y todos sus esfuerzos en evitar que esto pudiera llegar a emitirse por el revuelo potencial que podía llegar a tener es precisamente lo que ha provocado que haya habido este revuelo. O sea, se generó un mito alrededor de la película, que la gente la conocía como la película que TV3 no quiere emitir. Y al final, cuando finalmente se emitió, todo el mundo se sentó al sillón para ver la película en TV3. O sea, que al final lo provocaron ellos mismos, aparte del tema de la censura, que también acabó de potenciarlo y tal, ¿no? Pero fueron, en este sentido, muy... Una campaña de marketing, sí, muy buena por su parte. Sí. Esa es otra, ¿no? Dices, el mundo del documental... Por aquí quiero hacer dos preguntas. Una es el modo de distribución que habéis elegido, ¿no? Dices, después de los festivales... Uh-huh. El darlo en centros sociales, ahí donde se os llame, y sobre todo colgarlo en YouTube desde un primer momento, ¿no? Bueno, en primer momento no. La emisión de lo de, sí, Barcelona. Sí, la emisión, sí. Sí que la primera, o sea, nosotros cuando hicimos el documental, que hicimos motivados por cuestiones políticas, ¿no? O sea, como se pueden ver en el documental, lo de denuncia, y no era un producto audiovisual al uso, o sea, que luego quisiésemos vender o especular con él, o llegar a vender a televisiones o vender muchos DVDs, ¿no? La idea desde el principio fue la difusión, o sea, que se viese mucho, y era igual cómo, ¿no? O sea, de hecho, no estamos nada orgullosos de cómo lo hemos financiado, porque no hemos cobrado un duro de eso y hemos dedicado muchísimas horas a hacerlo, pero la estrategia sí que siempre fue la difusión. Entonces, nosotros siempre trabajamos con licencias libres, y justo después de estrenarlo en un cine ocupado que ocupamos allí para el estreno, el compromiso era liberarlo poco después. Lo que ocurrió es que, bueno, surgió la posibilidad de presentarlo a algún festival. Entonces, claro, los festivales tienen exclusividad. Si hubiese estado libre en internet, no podíamos haber presentado al festival. Y eso nos llevó de un festival a otro y retrasó esa liberación del documental que estaba prevista para el 2013 a hace un par de semanas, ¿no? Que es cuando lo liberamos después de la emisión de TV3. Y bueno, como estrategia hemos aprendido mucho de ello, ¿no? Y creemos que, bueno, que quizás es una buena estrategia la de... También otra estrategia que improvisamos, porque no, la verdad es que no lo planeamos mucho, pero salió así, es que nosotros enseguida, a pesar de no subir la película a internet, sí que la presentamos en todos los centros sociales ocupados y espacios alternativos que nos pedían que hacer una presentación. Hicimos muchísimas, mucho antes de estar en cualquier festival. Y entonces, claro, en los festivales nos dimos cuenta de que algunos de ellos, como el de Málaga, pide cierta exclusividad y quedábamos automáticamente descartados para los grandes festivales de este país, porque la película, pues ya había un rastro en internet de muchísimas presentaciones que se habían hecho, y entonces simplemente le cambiamos el nombre a la peli. La película tenía otro nombre al principio, se llamaba 4F Ni Olvido Ni Perdón, que era un nombre también mucho más activista. Y de repente dijimos, venga, Ciudad Morta. Y de repente... Era otra película. El Festival de Málaga... Era inédita en internet, no había ningún rastro y claro, estaba muy contento. El Festival de Málaga pensaba que era el estreno de Ciudad Morta, cuando en realidad Ciudad Morta llevaba meses presentándose bajo otro nombre. Sí que hubo un par de modificaciones, es decir, no es exactamente la misma película, pero sí que nos pareció una estrategia justa, porque quien pide exclusividad para ese tipo de cosas... Pues si es la condición sine qua non para poder estar en un festival de primera categoría y que esto sea un altavoz para tu mensaje, pues estamos dispuestos a darles esta exclusividad, pero bueno, ellos también tienen que aceptar que hay un público que pide tener esta información antes que ellos, que también hay que responder ante ellos. Entonces, bueno, vivimos una época en la que es un poco absurdo, ¿no? O sea, guardarse las cosas en un cajón, ¿no? Con la facilidad que hay para distribuirlas o para emitirlas por internet. Otra cosa dices, luego el documental también, otro de los sanbenitos que tiene es que el lenguaje formal narrativo siempre tiene los mismos elementos, ¿no? De bustos parlantes, imágenes de época y foto fija y para de contar. En el vuestro dices, bueno, aparecen esos elementos, obvio, pero aparecen otros nuevos, ¿no? Habéis intentado también innovar, o sea, el tratamiento de la música, por ejemplo, o sea, que subraya pasajes es un flipe, luego también los pasajes que leéis del diario de Patricia, que ahí también lo acompañáis con unas imágenes, que es un lenguaje Sí, fuera del una de las decisiones, hay varias decisiones que sí que están tomadas desde el principio, ¿no? La primera fue la de huir un poco del reportaje periodístico, porque es un caso periodístico, es decir, hay una investigación rigurosa detrás de todo el documental y queríamos que fuese así, porque además si no perdía valor, ¿no?, a la hora de denunciar lo que estábamos denunciando, pero sí que queríamos huir del formato periodístico, ¿no?, y ir a lo que sería una película, ¿no?, o sea, una película de no ficción, pero una película, ¿no?, una obra cinematográfica, vamos, con su ritmo, con sus elementos característicos del gran cine, ¿no?, o sea, y sí. O sea, yo personalmente vengo de lo que sería la escuela del documental de creación, ¿no?, en el que se plantea mucho la forma, no solo el mensaje, sino que se le da muchas vueltas. Intentamos buscar un híbrido, porque la tradición del documental de creación en este país es totalmente despolitizada. Me parece lamentable también, ¿no? O sea, es como hay una banalidad de temas pseudo universales, ¿no?, que se tienen que tratar de una, o sea, tratando muy bien las formas y tal, y nosotros quisimos aplicar estos conocimientos o estas lecciones del documental de creación de este país, pero a un mensaje político, real, radical y de actualidad, ¿no? O sea, la segunda cosa, decisión así muy, muy pensada desde el principio, fue porque nosotros venimos del videoactivismo, del activismo político. Entonces, queríamos, lo que habíamos observado, ¿no?, con los trabajos que venimos observando de toda nuestra vida política, ¿no?, en colectivos y movimientos sociales, es que están muy codificados. Es decir, se hacen productos primero de muy baja calidad, o sea, técnica, y después muy codificados políticamente. Es decir, vídeos que si se los pongo a mi madre o se los ponemos a la señora de la frutería o al señor del autobús, quizás no lo van a entender y de autoconsumo. De autoconsumo, les va a producir rechazo ver eso porque tienen una música que no conocen y hablan con un lenguaje, pues yo qué sé, dicen anarquía o dicen. Queríamos despojar de todo eso, o sea, que sabíamos que todo eso contaminaba el mensaje y que aparte de gustarnos a nosotros mismos y a los nuestros, al gueto, nadie más lo entendía. Y por lo tanto era quitarle toda esa pátina de política, ¿no?, o pseudopolítica, ¿no?, con la que se visten estas cosas, y hacer algo digerible para el gran público, ¿no?, para todo el mundo. Entonces preguntar nada más, que tienen que ver con la repercusión que ha tenido el estreno en televisión. Ha habido gente que ha sido represaliada laboralmente, luego es lo que decís vosotros, hay gente que ya ni siquiera quiso aparecer en el documental de cómo se le había quedado el cuerpo, y luego, bueno, el último, lo del premio este con el alcalde, que luego dijo que no se le está dando bola al tema de que hay una persona tetrapléjica y que si se le hace caso a una película que además ya declara que tiene un interés partidista. Eso, ¿cómo valoráis, o sea, el tema de las represalias que está habiendo? Bueno, o sea, bueno, hay varios temas aquí, ¿no? Uno de ellos es, ayer pude ver finalmente La Siezabala en Barcelona con Pablo Malo, que contaba que mucha gente después de la peli le pregunta, ¿y por qué no salen tu peli los atentados de ETA y el sufrimiento de las familias de los guardias civiles? Y les decía, pues, que vaya otra persona y haga una peli sobre esto, pero yo quería hablar de este tema, ¿no? O sea, son temas distintos, ¿no? Y en este sentido, lo del policía herido, que también se nos ha reprochado mucho, ¿por qué no tratamos este tema en profundidad? Pues es que nosotros no. La peli no va de eso, la peli va de un grupo de gente a quienes no se les respetó la presunción de inocencia y que fueron torturadas por algo que ni siquiera hicieron. Entonces, bueno, sí, en temporalmente y aunque lo hubiesen hecho, o sea, es decir, aunque lo hubiesen, es igual, o sea, que obviamente, pero no queríamos tratar este tema en profundidad, y entonces las declaraciones del alcalde nos parecen muy poco afortunadas, y luego el tema de que es un documental de parte, pues obviamente, o sea, pues que todo lo que se hace es de parte, o sea, las noticias son de parte también en el telediario. Y bueno, el hecho de que no está contrastado, porque no aparecen gente del otro lado y tal, a mí me parecen discursos muy demagógicos, porque yo estuve en una tertulia en TV3 con un representante, con el presidente del principal sindicato de la Guardia Urbana de Policía, el SAPOL, que sus declaraciones en directo en la televisión dieron tanto miedo que lo que comentaba todo el mundo era que a nadie le apetecería estar a solas con este tío en una comisaría, porque saber. Entonces, claro, lo que decía es, sí, imagínate que hubiera estado la otra parte, que yo hubiera entrevistado, por ejemplo, a este tipo en el documental. Al final acaba siendo aún, me reafirma más en mi parte, porque, o sea, deja tan mal el cuerpo de policía, entonces hay mucha demagogia en pretender que por el hecho de que salga uno del otro lado va a ser más objetivo, ¿no? O sea, tú vas a manipular el discurso aún más teniendo a gente del otro lado, ¿no? Y un par de cosas más, ¿no? O sea, primero, que la otra parte ya se ha explicado sobradamente. O sea, los medios de comunicación han hablado mucho del 4F durante todos estos años, no solo de la versión policial, nunca habían dado la versión que nosotros damos en el documental, ¿no?, la de los afectados, ¿no? Y luego también es muy injusto, ¿no?, que desde las instituciones, el alcalde de Barcelona y otros representantes políticos, se intente poner a esta película a la altura de una condena judicial o de un BOE. O sea, nuestro documental no es un boletín oficial del Estado, o sea, no pretende ser un documento cerrado con toda la verdad, sino es una visión que es la verdad, es nuestra verdad y es la verdad de los afectados, pero que no se puede poner a la altura de lo que es una decisión política o judicial o policial, ¿no? Y se nos está como exigiendo que aportemos pruebas para reabrir el caso, ¿no? Lo que hemos puesto sobre la mesa es que ha habido una injusticia e irregularidades. O sea, a partir de aquí, ustedes tienen el trabajo de aportar, por volver a usar las pruebas del principio y reabrir ese caso y ver qué ha pasado ahí, ¿no? Pero nosotros no, más allá de hacer el documental, no tenemos más responsabilidad que... ¿Y probabilidades de que la fiscalía recurra al oficio? Como institucionalmente se han cerrado filas, o sea, tanto el ayuntamiento como la fiscalía, como el Consejo General de Poder Judicial de Cataluña, o sea, ha cerrado filas delante del caso. Lo que sí que está pasando son cosas al margen de todo eso, al margen de la administración, que es desde abajo, ¿no? O sea, que en las facultades de Derecho y Comunicación se está hablando de este tema más, o sea, bueno, solo es el tema de estas facultades, o trabajadores de hospitales se están organizando para hacer protocolos de actuación en casos de atender a detenidos en los que no pueda volver a pasar esto, pero al margen de los protocolos que la administración establece, ¿no? Sino que ellos, como trabajadores, se sienten responsables de que esto pueda pasar, ¿no? Y también esto como policías que se están poniendo en contacto con nosotros para explicarnos cosas que están pasando dentro del cuerpo, ¿no? Que hasta ahora no tenían miedo de... Y que siguen teniendo mucho miedo y que quieren un anonimato total, pero que por lo menos ahora saben a quién recurrir, porque no tienen mecanismos para denunciar cosas que ellos observan y por los que no sienten ningún respaldo por ningún lado. Entonces, es curioso que a nosotros, pobres documentalistas, o sea, que nos lleguen policías a contarnos cosas que no les pueden contar a nadie. Y nos dicen, pero por favor, no puedes decir mi nombre, ni puedes dar detalles sobre lo que os cuento, tal. O sea, de sobra, ¿no? Sí, hemos enrollado. Vaya chapa.